Continuando con otros temas que estaremos desarrollando hoy. Destacar también que el precio de la luz sube en el territorio nacional. Sí, alcanza los $300 el megavatio hora. Continuando con otras noticias del ámbito internacional, Alemania teme el corte definitivo del gasoducto Nord Stream 1. Esto en el contexto de la guerra de Ucrania. Y en deportes, se corre la décima etapa del Tour de Francia luego de un día de descanso. Recordemos que el líder es el vigente campeón, el esloveno Tadej Pogačar. En lo que tiene que ver con espectáculos, se ha cancelado el Festival Diversa o Diversity de Valencia, de manera sorpresiva. Sí, se van a presentar figuras como Karol G, Cristina Aguilera, Black Eyed Peas, entre otros. Pues no va. Lo que sí va es lo nuevo de Gilberto Santa Rosa y se convierte precisamente en nuestro saludo musical. Lo nuevo del Caballero de la Salsa se titula Para la Venta, en inglés, For Sale. Ya le vamos a entregar más detalles acerca de esta canción que estamos estrenando en esta mañana. Es la ventaja de escuchar el café mañanero. Repasamos la actualidad y disfrutamos con lo más importante del entretenimiento. En este caso, una novedad en el repertorio de Gilberto Santa Rosa. Feliz día y gracias por acompañarnos. Estoy seguro, no te olvidaré, que eres tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepas que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. En el garaje pondré algunas cosas para que tú sepas que ahora estoy for sale. Vendo. Una cama doble y una bicicleta. Vendo. Por ejemplo, flores y una ruana vieja. Vendo. Traje novio de etiqueta nueva. Si alguien necesita una pecera. Vendo. Una cama doble y una bicicleta. Vendo. Por ejemplo, flores y una ruana vieja. Vendo. Traje novio de etiqueta nueva. Pero los recuerdos de los dos. Los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Puede que quiera o no quiera entender, que no eres mía, no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quiera lo pondré en la calle y mañana mismo lo salgo a vender. Vendo, vendo. Una cama doble y una bicicleta. Pero los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Y los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. We'll be right back. te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre donde amor. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando lo nuevo de Gilberto Santa Rosa. For sale, para la venta en inglés. La canción es una historia que viven los matrimonios a la hora del divorcio. Difícil situación que puede enfrentar una pareja. Y este es el tema que estamos compartiendo en el día de hoy, aquí en el Café Mañanero, al comenzar nuestro programa. El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Una canción que pone en el mercado. Una canción más que pone a disposición del público. El tema es la versión que Gilberto crea de una composición realizada por Alejandro Sanz y Carlos Vives. Es su propuesta. El caballero de la salsa le imparte el tema. Los ritmos e improvisaciones que domina. Puede que quiera o no quiera entender. Todos hemos conocido a alguien que después de terminar con su pareja decide vender esos objetos en que le recuerdan a la vida de pareja que ya simplemente no necesita. Pero hay cosas que no tienen que estar presentes para recordar esos momentos que de alguna forma u otra fueron significativos. Bueno, eso es lo que ha escrito Gilberto Santa Rosa como presentación de esta canción. Repito, recoge un tema de Carlos Vives y Alejandro Sanz, lo lleva hasta la salsa. Para la venta. Si se quiere en español, for sale en inglés. Es lo nuevo del caballero de la salsa. Nos encanta comenzar el día con lo mejor del entretenimiento, con novedades interesantes. El Café Mañanero es un gusto compartirlo. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. De tanta venta. Luego seguiremos con más música en exposición. Sí, con más salsa. Ahora damos cuenta de nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a anunciar en el debate sobre el Estado de la Nación, cosa que no se celebraba desde hace 7 años, de acuerdo con algunos datos que he encontrado en la prensa en el día de hoy. Se va a llevar a cabo este martes. Va a anunciar unas medidas sociales y económicas, según él, muy ambiciosas, dirigidas especialmente a las clases medias y trabajadoras, y con las que espera remontar y cohesionar al Ejecutivo de coalición. Se hace para mitigar el impacto en estos momentos de la inflación, entre otros factores que están afectando fuertemente el bolsillo de la población española, especialmente de esa más necesitada. Bien, bien. Ahora, ¿de qué manera va a impactar esas medidas también en la economía nacional? ¿Cómo se va a sobrellevar el déficit? Es otro asunto, ya ese será otro tema. Pero en estos momentos Pedro Sánchez tiene que tirar del carro, como se dice popularmente, y conformar a una coalición que viene resquebrajada. No es nada nuevo para el presidente Sánchez tener que convencer con cada proyecto a sus propios socios de gobierno, ¿no? Siempre que va a sacar una medida, se luce como entre las cuerdas, pero siempre se sale salir de esa situación, y hay que reconocerle esa habilidad al mandatario español. Ahora más, cuando se trata de medidas que buscan mitigar, repito, el impacto de la crisis económica que está viviendo España y el mundo. Bueno, por otra parte, hay un tema que no puede pasar inadvertido en el día de hoy. Tiene que ver con el primer aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba. Estamos hablando de las mayores en décadas de dictadura. Este lunes volvieron a llevarse a cabo protestas, pero el régimen estaba alerta. Estaba La Habana y las principales ciudades de Cuba totalmente militarizadas, controlando a cualquier protesta. Se vivió una aparente normalidad. Repito, mayor presencia policial en las calles, el rechazo del gobierno y actos de represión selectivos contra disidentes, activistas y periodistas independientes. No es otra cosa que la dictadura pura y dura. Y que todo el mundo lo tenga presente. No se nos puede olvidar Cuba. Si en verdad somos hermanos como pueblos, no podemos olvidar esa difícil situación que viene sufriendo el pueblo cubano, y es la ausencia de democracia. Recordemos que las protestas que se conmemoraron, es decir, las de hace un año, fue con miles de manifestantes. Una persona al menos murió. Es difícil recabar datos en medio de la opacidad, en medio de la represión. Hubo cientos de detenidos y cerca de 400 condenados a cárcel hasta la fecha, ¿no? Se produjeron en un contexto de grave crisis económica que en gran medida no ha conseguido atajarse en estos últimos 12 meses. Es decir, las reivindicaciones de aquellas protestas se mantienen. Hay que anotar en estas líneas que la diáspora cubana en el exterior se manifestó. Valencia no fue la excepción. En la plaza del ayuntamiento, un grupo de cubanos se concentró al unísono de otras, repito, que se realizaron en muchas ciudades del mundo, rechazando la dictadura cubana, pero principalmente pidiendo la libertad de los presos políticos, pidiendo la libertad de quienes fueron detenidos hace un año exactamente. Y que esas manifestaciones en el mundo sirvan para recordarle a la sociedad, a la comunidad internacional, que Cuba sigue padeciendo una dictadura. Bueno, seguimos repasando la actualidad de América Latina, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, que dejará el cargo, recordemos, en menos de un mes, dijo este lunes que el país y los inversores necesitan con carácter urgente señales de confianza en la economía, luego de que la cotización del dólar superara por primera vez la barrera de los 4.500 pesos en las primeras negociaciones del día. Estamos hablando de unos datos inéditos, es decir, batió récord el dólar frente al peso colombiano. Es un impacto que están sintiendo todas las monedas y lo estamos viendo incluso con el euro. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué la moneda colombiana se ha devaluado más que ninguna otra en el continente americano? Muchos le achacan las medidas que pretende impulsar o que pretende llevar a cabo el nuevo presidente. Estamos hablando de Gustavo Petro. Son, en muchos casos, medidas populistas que no convencen a los inversores internacionales, a los mercados internacionales. Aparte de eso, también está un ambicioso proyecto de sustitución de las energías, el cambio a lo que se conoce como energías renovables, ¿no? Eso también no gusta en el mercado internacional, genera preocupación. Una reforma tributaria de la que no se conocen detalles, todo eso no ayuda en estos momentos. Y eso explica, de acuerdo con las voces de muchos expertos, que el país se encuentre en esta situación. Con la devaluación del peso, de una forma impresionante, frente al dólar. Y aquí pues el llamado del presidente Iván Duque. El llamado con carácter de urgencia a dar señales de confianza en la economía. Continuando con otros temas que ameritan referencia en el día de hoy y que corresponde ya en el ámbito internacional. Hombre, la Confederación de Sindicatos Europeos pedía este lunes al Parlamento que investigue las sanciones de cabildeo en las instituciones europeas de Uber para tratar de debilitar una directiva europea en elaboración sobre las condiciones de trabajo en plataformas. Bueno, el comunicado más o menos, en resumen, es el siguiente. Uber, con la ayuda de una empresa asesora, recopiló listas de más de 1.850 partes interesadas, funcionarios y exfuncionarios públicos, grupos de reflexión y grupos de ciudadanos, sobre los que pretendía influir en 29 países, así como en las instituciones de la Unión Europea, según el equipo del Comercio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido como USIC, que ha publicado los llamados archivos Uber. Bueno, eso es lo que revela CES en un comunicado. Doy cuenta de este tema porque es una investigación muy interesante y viene a hablar cómo algunas plataformas de estas nuevas, ¿no? Estamos hablando de la nueva forma de hacer empresa en el mundo, lo que se conoce también como economía social, incluso esta economía solidaria, ¿no? También tienen sus intereses y quizás no están nada distante de cualquier otra multinacional petrolera o de estas que conozcamos. A veces se van relajando los términos, que economía social, que lo uno, que lo otro, pero en el fondo no son más que empresas con sus intereses y capaces incluso de generar corrupción. Un aplauso para este trabajo de investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas. Nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Quiero en todo caso destacar un apunte interesante. Un día como hoy fue encontrado muerto. Bueno, prácticamente él murió, es verdad, después en el hospital, corrijo. Pocas horas después de haber sido encontrado con dos disparos en la cabeza, el concejal Miguel Ángel Blanco. Durante estos días, España ha estado rindiendo homenaje al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 25 años. Fue exactamente un día como hoy, 12 de julio. Las instituciones en España le rinden tributo. De esa forma se recuerda a un demócrata. Y decía el mismísimo rey Felipe VI, para que nunca caiga en el olvido. También es desde luego un mensaje directo a la banda terrorista ya extinguida, ¿no? De que se les recuerda en su lugar, solo como terroristas que fueron. Dista mucho de lo que se ve en Colombia, ya lo decía en el día de ayer, donde a los demócratas como Álvaro Gómez, entre otras cosas, víctima de las FARC, según ellos mismos, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Garán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Osa y muchos más. La lista es larguísima, podríamos hablar de miles de demócratas asesinados. No se les rinde un homenaje, no se les recuerda. Al contrario, todos los días vemos a sus victimarios en el Congreso. Es un insulto, desde luego, a lo que es la democracia, a los demócratas. Debería tomar nota a Colombia de cómo se recuerda a los demócratas que han sido víctimas del terrorismo. No se les puede olvidar. No se les puede dejar en el olvido. Y a los criminales hay que tratarlos como tal, ¿no? Como criminales. Reflexiones aquí en el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Es el momento de un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. La segunda ola de calor de este verano alcanzará desde hoy y hasta este jueves los días más álgidos, con valores de 44 grados centígrados o más en ciudades como Córdoba o Badajoz, mientras que en Orense, Toledo, Logroño, Zaragoza, los termómetros subirán hasta los 42 grados y unos 40 grados en Burgos, Valladolid, Madrid y Valencia. En materia de inmigración, la última hora da cuenta de que un total de 167 personas han sido rescatadas y otras dos han desaparecido en el Atlántico en tres operaciones de rescate de pateras realizadas en aguas próximas a Canarias en condiciones de mala mar durante la madrugada y la mañana de este lunes, según ha informado a la agencia ENFE Salvamento Marítimo. De Latinoamérica, destacamos que la dirigente opositora nicaragüense Tamara Dávila, condenada por delitos considerados traición a la patria, se encuentra deteriorada como consecuencia del aislamiento, incomunicación y torturas tras 13 meses en prisión, según denunció este lunes su familia. En noticias del mundo, Estados Unidos anunció este lunes que prorroga 18 meses el permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal, TPS, que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en ese país. En deportes, el proyecto de la Superliga, respaldado por el Real Madrid, Barcelona y Juventus,

yo sé por lo que tú estás pasando. Si tienes ganas de llorar, no hay nada malo. Aunque me alegro, siento que no la he olvidado. Porque mi vida se parece a todo lado. Ay, dime por qué duele, si cuando estaba más tragado ya lo entregaba todo, todo, y ella con un amor cruzado. Y yo sé por qué duele, yo trabajé y mal me han pagado. La del todo, todo, que ya no vale ni un centavo. Sírvame otra copa de licor para las penas. Uno llorando, sabiendo que hay otra más buena. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esa noche me emborracho y seguro me olvido de ella. Estamos escuchando a Paz a Bordo. Sírvame otra copa. Están sonando fuertemente en nuestra programación y hace parte de esta nueva ola de artistas que mezclan lo urbano y lo popular. Una fusión que gusta mucho. Y aquí está, repito, presente en nuestra programación. Paz a Bordo. Sírvame otra copa. Copa de licor para las penas. Para desaparecí y en un ratito tú estabas ahí. Yo vine para darle hasta abajo. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Invitación cordial para un sitio en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Si cuando quieras vivir una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía internacional, pues que sepas que Restaurante Yacaré te estará esperando con las puertas abiertas a partir del mediodía y hasta la medianoche para comer, para cenar. Restaurante Yacaré. Vamos a esta hora con Carlos Angulo. Entramos ya en el apartado de los segmentos. Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Sogama explica su nuevo modelo de gestión de residuos en Santander. De acuerdo con las mejoras introducidas en la gestión de Sogama durante los últimos años, así como una nueva red de infraestructuras, se pondrá en marcha para poder gestionar y tratar de manera orgánica la recogida de forma separada de todo lo que va en el contenedor marrón. De acuerdo con el encuentro que tuvo lugar entre las entidades públicas de gestión de residuos en Santander, Sogama explicó su nuevo modelo de residuos. En el evento se dieron cita una treintena de representantes y directivos de empresas públicas de Cantabria, Asturias, el País Vasco y Galicia, con el objetivo de poner en común conocimientos, experiencias y proyectos para los próximos retos, en el marco de organizar diferentes grupos de trabajo para que los integrantes de los mismos pudiesen evaluar cómo afecta el desempeño en la nueva cultura. Con 30 años ya de camino recorrido, Sogama establece así que todavía les queda un largo trayecto por delante para ser uno de los protagonistas de cómo dividir la basura de los contenedores para la segregación del material orgánico que lleva a todos los rincones de Galicia y de esta forma la empresa poder ayudar a incrementar las tasas de reciclado en toda la comunidad para garantizar así alcanzar el vertido técnico cero con años de antelación a lo establecido por el Parlamento Europeo que tiene el año 2035 como el plazo límite y siguiendo los nuevos lineamientos podría ser un objetivo plausible para el próximo 2028. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, el precio de la luz sube este martes y va a superar los 300 euros por primera vez desde el pasado marzo. Alcanzará los 303 euros con 7 céntimos el megavatio hora repito, su nivel más alto desde la entrada en vigor del límite del precio del gas. Será más cara entre las 9 y las 10 de la noche, con 201 euros el megavatio hora, y más barata entre las 4 y las 5 de la mañana, con 127 euros el megavatio hora. Continuando con otros temas que tienen que ver también en este primer sorbo de actualidad, hay que decir que la ONU ha proyectado que la población mundial superará los 8 mil millones en noviembre e India se convertirá en el país más poblado en 2023. El informe de las Naciones Unidas destaca que el crecimiento de la población mundial fue menor al 1% en 2020 y está creciendo a un ritmo más lento del año 1950. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Nicky. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Festival Diversity de Valencia se cancela a solo 10 días de su estreno. Carrete de Málaga, una leyenda que cierra las jornadas flamencas del Real. Abanicos para Rosalía. Florence and the Machine se corona como reina del Mad Hull en penúltima jornada. Guerra y Blades protagonizan un cierre de lujo del Cruella con sabor latino. Berlín tiene nueva fiesta techno sucesora del Love Parade. Nueva película de Thor arrasa en la taquilla norteamericana. Anthony Hopkins sorprende a sus seguidores. BBK Live baila al nostálgico ritmo de los incombustibles Pet Shop Boys. Murió Monty Norman, compositor del tema musical original de James Bond. El Festival Diversity de Valencia se cancela a solo 10 días de su estreno. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ya con las reacciones de la comunidad cubana, especialmente en Valencia, con motivo de la conmemoración del 11J, el 11 de julio. Recordemos, hace exactamente un año se llevaron a cabo manifestaciones en la isla por primera vez luego de 60 años de dictadura. El pueblo se atrevió a ponerse, a levantar su voz contra la dictadura. Lógicamente, la represión no se hizo esperar. Y hay muchas personas detenidas, algunas de ellas condenadas a 30 años de cárcel. Y esos presos políticos, llamados presos políticos, algunos de ellos son artistas, como Michael Osorbo. Bueno, desde el exterior, los cubanos en el exterior están pidiéndole al régimen la libertad. Recordemos la canción que ha inspirado precisamente a muchos cubanos y que los ha animado, les ha animado, sí, a levantarse. Es esta, Patria y Vida. Hay un lema en la isla que es Patria o Muerte. No, el artista quiso verlo de una forma distinta, positiva, moderna, actual. Patria y Vida. Michael Osorbo. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", Yo doble dos, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó. Mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos siga corriendo la sangre. Los cubanos se manifestaron en el mundo pidiendo la libertad de los presos políticos en la isla. Entre estos se encuentra Mikel Osorbo o Mikel Osorbo, autor de esta canción que ha inspirado a muchos cubanos precisamente a protestar, atreverse a pedir democracia para su país. John Valencia estuvo presente también en la plaza del ayuntamiento y dialogó con los voceros de la manifestación el día de ayer, de las personas, dialogó con las personas que intervinieron en la lectura de manifiestos, reivindicaciones. Y además de Osorbo, podemos encontrar desafortunadamente muchas más personas que son hoy rehenes de la dictadura. El Ayuntamiento de Valencia ha leído un listado de personas que se encuentran encarceladas, inclusive de muertes. ¿Cómo nos podría resumir un poco la situación que se está presentando en Cuba con la gente que se ha manifestado el 11 de julio del año pasado? El clima en Cuba es de total terror después del 11 de julio. No solamente han encarcelado a las personas mayores que se manifestaron, también hay niños de entre 13 y 17 a 18 años encarcelados. Las calles están militarizadas, ha crecido el hambre, la desesperanza. En Cuba no hay derechos humanos. En Cuba la mujer cubana no tiene ningún derecho, es decir, hay feminicidios en Cuba. Hay cubanas que están desaparecidas, niñas y mujeres, y no se hace nada. El gobierno prefiere poner dinero contra la disidencia, pero no para preservar al pueblo cubano. Hace unas semanas atrás, un policía cubano asesinó a un niño. Su nombre era Zidane Batista. Lo remataron en el suelo. Y es lo que vemos todos los días, es decir, represión. La policía es una policía que no tiene preparación para enfrentar los problemas que hay dentro de la población cubana. Y nada, es terrorífico. En Cuba hay mucha hambre, hay mucha miseria. En Cuba hay grandes apagones de entre 12 horas también. Y hay mucho miedo. El pueblo tiene mucho miedo por la represión de la policía militar. Vanessa es española y hace parte del sindicato Solidaridad en Valencia. Se están sumando a esta manifestación del pueblo cubano. ¿Por qué lo hacéis? Pues a ver, creo que es hora de luchar contra el pueblo, con el pueblo cubano, para que puedan tener la libertad que necesitan, que tantos años llevan luchando por ella. Y no tienen el por qué estar matando a las criaturas como las están matando. Están matando a la gente simplemente por pensar diferente a lo que los disidentes aquellos quieren que piensen. Entonces estamos con ellos precisamente por ello. Porque aquí en España está pasando exactamente lo mismo. Estamos peleando contra el comunismo. Porque esperamos a que sí. Y no he querido hoy desde los... José Vicente es también del el grupo Solidaridad y es miembro de Vox. Ustedes también están uniéndose a la manifestación. ¿Cuál es el mensaje que están entregando al pueblo cubano que está protestando por la situación de la represión en el país? Nada, nuestro mensaje es todo un mensaje de apoyo, es para que el pueblo cubano sepa que nosotros estamos viendo cómo sufren y encima estamos viendo cómo las dictaduras que tienen allí de comunismo se están viniendo hacia España y tenemos que estar todos unidos para poder luchar contra ese comunismo que a día de hoy está cogiendo unas banderas que no les pertenecen, como son las banderas LGTBI, son las banderas del racismo. Cuando tenemos en la historia que el comunismo es el mayor asesino de los colectivos LGTBI en el mundo, tienen a su espalda más de 100 millones de muertos, son los mayores asesinos por el tema de racismos. Queremos decir que en España no somos racistas, no somos homófobos. Muchos nos han tratado de ese tema, pero están equivocados. Es más, aquí queda claro que somos el único sindicato y el único partido político que está apoyando a este grupo. Y nada, sobre todo recordar a la gente que el comunismo está instaurándose en España, se está instaurando en Europa y tenemos que acabar con el comunismo. Muchas gracias. Bueno, con Oraisa Caridad Estrada, luego de esta concentración, manifestación en la plaza del ayuntamiento, Oraisa, bastante emotivo, lógicamente la hora, en fin, todo tiene su complico, pero nada impidió de que se concentraran muchos cubanos y amigos de Cuba y sobre todo gente que quiere la libertad para el país. Ya finalmente, ¿cuál es el mensaje que nos quieres compartir luego de esta concentración con motivo del 11J? Pues que vamos a seguir luchando por la libertad de nuestro país, que este 11 de julio que sirva a los cubanos, que no nos vamos a detener, que no tengan miedo, que vamos a estar los cubanos libres, pero no seremos libres hasta que nuestro pueblo no lo sea y echemos a esa dictadura criminal de nuestra isla a cárcel. Se ha escuchado el clamor aquí en la plaza del ayuntamiento. Había gente del Partido Popular con la que entre otras cosas hemos estado hablando también de Vox, amigos, en fin. Quisiera en todo caso, Oraisa, que le extiendes el mensaje a otras formaciones políticas, gente que no haya podido venir por alguna razón o que todavía no entienda la necesidad que tiene el pueblo cubano, porque uno de los problemas que quizás existe es que ya nos hemos resignado a que Cuba pues viva eternamente en dictadura y esto no puede ser. Pues mira, desde aquí hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, que se mojen, que basta ya, no queremos más comunismo. Ustedes saben bien lo que está pasando en Cuba, ustedes saben bien que en Cuba hay una guerra y están dándonos la espalda. Llevamos tiempo pidiendo que no nos den más las espaldas, que hay que acabar con esa dictadura criminal, con ese desgobierno criminal, totalitario y arbitrario, que no respeta los derechos humanos, que nos meten en mazmorra, que tienen niños presos políticos, que tienen a los presos políticos totalmente en mazmorra sin ninguna atención. Y ¿qué más puedo decirles? Ustedes saben, no sean cómplices y ayuden a nuestro pueblo cubano. En la intervención que has hecho, has leído en la carta que te ha enviado la madre de un niño que está enfermo. Quisiera que me hablara un poco de este caso.

El mejor sabor de Valencia. La Casa de Diego II, con aforo para 95 personas. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9 euros con 25 céntimos. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando la tercera y última hora del Café Mañanero correspondiente a este martes 12 de julio. Y vamos inmediatamente con un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, hay veces que encontramos muchas celebraciones y el Día Mundial de tal cosa, el Día Internacional de tal cosa. Hoy tengo entendido que Carlos Angulo tiene que buscar a fondo, tiene que emplearse a fondo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Abogado en Latinoamérica, al igual que recordamos que el día de hoy, 12 de julio, se están cumpliendo ya 2.122 años del nacimiento del reconocido emperador Julio César, al igual que recordamos, se cumplen 37 años de cuando se realizó el icónico concierto The Live Aid, una de las últimas grandes presentaciones de la inolvidable banda Queen. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Entonces, hoy no hay Día Mundial ni Internacional de nada. Mañana que se celebra el Día Mundial del Rock. Ya. Pasado el Día Mundial del Director de Orquesta. Vamos con Nicky Cuervo, que nos tiene más información del mundo del espectáculo. De hoy vamos a hablar de música. El BBK Live baila al nostálgico ritmo de los incombustibles Pet Shop Boys. Pet Shop Boys ha ofrecido el pasado sábado en el Bilbao BBK Live un extraordinario concierto en el que el incombustible dúo británico ha despertado la nostalgia y puesto a bailar al público del festival con los éxitos cosechados a lo largo de su carrera. Apoyados por un atractivo montaje visual, Neil Tennant y Chris Lowe han repasado sus grandes éxitos ante un público entregado que ha comprobado que las canciones de Pet Shop Boys son intemporales y que poseen la capacidad de poner a bailar a cualquiera, tenga la edad que tenga. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de los icónicos Pet Shop Boys. De su álbum Actually de 1987 y original de Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson y versionada por Brenda Lee, Elvis Presley y Willie Nelson. Recordemos Always on My Mind, siempre en mi mente. You are always on my mind. You are always on my mind. urbano. Salsa, salsa. Fusión. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala, escúchala en Latinos RTV. La mejor manera de comenzar el día. El café mañanero por Latinos FM. Efectivamente, escuchen el Café Mañanero. Estamos en la tercera y última hora de nuestro programa y la invitación cordial es para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8 en Valencia Metro Patraix. Ahí vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana. Bueno, hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor a partir de las 9 de la mañana. Don Arepo. Y a propósito, mi estimado Jorge, usted me ha picado la curiosidad. Sí. Y he tenido que buscar este vídeo de Anthony Hawking bailando la pollera colora. Sí. Tengo que decirle una cosa. El hombre... ¿Qué le ha parecido? Hay que decir que tiene bastante gracia, que, sobre todo que tiene humor. Sí. Pero esto de mover la cadera no le va bien a todo mundo. Así que mueve muy bien los brazos, se quita, hace el sombrero, tiene una camisa un poco veraniega. Es un video que ha grabado en su casa y ha mostrado como un baile de verano, etcétera. Sí. Y la verdad que sí que es divertido. No podemos evitar reírnos, porque sobre todo se ve que se la pasa muy bien, se divierte. Y además que le hace este homenaje a Colombia recordando que su esposa es colombiana. Y así, que estamos en el mes de Colombia. Y estamos en el mes de Colombia, así que sí. Bailando Anthony Hawking la pollera colorada, bastante gracioso. Me mostraba la nota que llevaba más de 900.000 visualizaciones. Bueno, 900.000 sí, una. Es conmigo. Viral. Sí. Muy bien, ¿no? Pero bonito el gesto de Anthony Hawking en medio de su humor. Creo que ya él ha bailado en más de una ocasión cumbia y ha publicado. Este no es el primer video bailando música colombiana. Sí, y música latina en general, porque ya antes había, en algunos años anteriores, había salido bailando un tema de Elvis Crespo. Después, creo que en los premios Oscar salió bailando algo de Oscar de León. Y ahora sale bailando la pollera colorada. Dice que está muy agradecido de haber conocido a una maravillosa mujer colombiana, quien le ha revitalizado, porque inclusive dice que por producto del alcohol hubo momentos en que intentó quitarse la vida, pero tiene la suerte de estar casado con una maravillosa mujer colombiana que le anima, que le invita a bailar y a disfrutar de la vida, y dice que es su sol esta mujer. Bueno, una colombiana que lo tiene bailando en el buen sentido de la palabra. Y es precisamente la pollera colorá, una cumbia que podríamos decir es el segundo himno de Colombia. Efectivamente, sí, uno de los bailes que reconocemos todos absolutamente y de todas las generaciones. Una canción que siempre está vigente y que en épocas como esta, en donde se va a conmemorar el aniversario de independencia o de la fiesta nacional, pues seguramente sonará en todos los hogares, o por lo menos en las celebraciones que vamos a tener aquí en Valencia. La pollera colorada, a bailarla todo el mundo al ritmo de... Bueno, de celebraciones así, del Día de la Independencia, para ser más exactos. Bueno, por ahí nuestro colega Oscar Ortega tiene una viejoteca. Una viejoteca el día 24, exactamente, en la sala... Madison. Allí va a ser una celebración. Va a estar el gran Chucho Nuncira. Chucho Nuncira es un artista que, a pesar de haber estado en agrupaciones muy populares de Colombia, muy poca gente pues se lo identifica, ¿no? Luego se dan cuenta que sí, el hombre pues tiene un recorrido muy importante. Estuvo en los famosos Tubamaros, ¿lo recuerdas? Sí, seguramente no se le identificará mucho por el nombre, pero alguna de sus canciones sí inmediatamente se escuchen. La gente sabrá de quién se trata, porque en una ocasión recuerdo que justo allí en María Mentira sí. Estuvimos. Usted pudo hablar con él, le hizo una entrevista y yo no tengo que decir que no le reconocí, pero cuando habló de su canción dije, ah, claro, si es el cantante de esta canción, una de las canciones emblemáticas a ritmo tropical que seguramente todos nos hemos bailado en algún momento en alguna fiesta o cumpleaños. Pero no solamente Colombia inspira a sus artistas, también artistas nacidos en otros países o gente que tiene mucho aprecio por Colombia. Colombia es un país muy atractivo para los músicos internacionales y, por ejemplo, una figura como el maestro Juan Luis Guerra, que a propósito nos está visitando acá en España por estos días en el marco de una gira de conciertos impresionante con el espectáculo que ofreció tanto en Valencia como en Barcelona. Bueno, pues aquí está el saludo de el maestro Juan Luis Guerra a Colombia. Se llama Canto a Colombia. Recordemos que estamos en el mes de Colombia. Un saludo a toda la colonia colombiana. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. Que peina los rizos de tus cafetales. La lluvia bautiza un helecho que baila folclor. Y dentro de tu corazón, Carlos Vives y Juanes, Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre. Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. Oh, oh, yeah. Bogotá y Medellín, Cali y Valledupar. Yo te invito a bailar mi canción. En Colombia la gente te da lo mejor. Y qué pena con usted a la orden su merced. Vallenato para el corazón. En Colombia serás bendecido de Dios. ¡Viva Colombia! ¡Bella Colombia! Manizales, Cucután, Bucaramanga, Tuluá. Para Tunja y Pereira yo voy. En Colombia la gente te da lo mejor. Cosecha el fruto de tu estación. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. ¡A Colombia! Bueno, pues ahí tenemos el regalo de Juan Luis Guerra a Colombia. Un saludo muy especial a todos los colombianos dentro del país y fuera también. Y a propósito, menciona a Sofía Vergara. Sofía Vergara cumplió esta semana 50 años. La popular actriz y modelo. Bueno, ella es presentadora, ¿eh? Todo lo que hace, lo hace muy bien. Sofía Vergara, 50 años, luce muy bien, ¿eh? Es la actriz latinoamericana que más ha triunfado en la televisión de los Estados Unidos, ¿no? Con su popular serie Modern Family. Aún sigue teniendo mucho éxito. Se ve en varios países en América Latina. Hay que decir que arrasa y es muy divertido, una serie muy divertida que muestra esa combinación, ese interrelacionamiento entre el latino, el americano, inclusive creo que de alguna otra nacionalidad, y que se generan unas situaciones bastante divertidas, y ella aporta ese sabor, esa idiosincrasia colombiana y latina a la serie. Estamos en el Café Mañanero, esto es Latinos RTV, y estamos en el mes de Colombia saludando a la colonia colombiana residente en España, a la gran diáspora colombiana residente en el mundo. Y destacamos esa canción del maestro Juan Luis Guerra, que le canta a Colombia, mencionando algunos personajes, como es el caso de Shakira y Sofía Vergara. A propósito, John Valencia, no sé si me ayudas, porque esta semana pues me preguntaron quién es la mujer más famosa de Colombia, la mujer más popular. En algún momento me preguntaron por el hombre más popular de Colombia. Eso es difícil hoy en día, ¿no? Sé que durante mucho tiempo ese ranking lo estuvo encabezando el escritor Gabriel García Márquez, y tengo entendido que sigue todavía. Sí, yo creo que sí, sobre todo el más universal. Porque el personaje más universal. El más universal, porque quizás no hay un rincón en donde no se diga Gabriel García Márquez y las personas no digan que no le conocen. Creo que cualquiera a quien se le mencione se le conocerá por todo lo que representa para la literatura, no solamente colombiana, sino universal. Pero lo que tiene que ver con artistas, ahí sí es cierto que tendríamos una duda. Yo diría que quizás por su vigencia y por la repercusión que ha tenido a nivel internacional, la más conocida podría ser Shakira. Recordemos que ese vínculo con Gerard Piqué, famoso futbolista del Barcelona, aparte ella por todo su tema musical, ya es muy conocida, bueno, pero aquellos lugares en donde quizás no llegaba la música, sí llegaba el fútbol, y entonces allí estaba eso que le ha... ¿Recuerdas, John, que para el Mundial de Alemania, recuerdo que hubo una encuesta, no te sé precisar el medio que hizo la encuesta, y en aquel entonces era más popular Shakira que Colombia? Mucha gente no sabía qué cosa era Colombia, pero sí sabían quién era Shakira. Claro, es cierto, es lo que tiene justamente el fútbol. Pero en el Mundial de Alemania todavía Shakira no conocía a Piqué. Y Shakira ya era Shakira, un personaje mundial, antes de conocer a Piqué. Y antes del Waka Waka, digo, del tema musical, de aquel tema musical que dio a conocer a Shakira. A mí me parece que, y es así, Shakira no ha necesitado de Piqué, de la fama de Piqué, o de la popularidad de Piqué, para ser popular en el mundo entero. Sí, no, yo no me refería a que él no le, a que él hubiese aportado. Lo que me refiero que quizás que en los últimos tiempos, por la vigencia de la noticia de la separación de Shakira con el famoso, la ha mantenido siempre vigente, aparte de que su música, recordemos que Más, me parece que ella bajó desde que inició su relación con Piqué, su música bajó un poco. Sí, ¿tú crees? Sí, me parece. Quizás el compromiso familiar un poco, ¿no? Tal vez no tanto por Piqué, sí. Puede ser también, sí. Señor, puede ser. Porque es que el tener una relación, además recordemos que han tenido, bienvenidos los hijos, hace que también te concentres mucho más tiempo. Sí, alguna pausa en la familia. Quizás había hecho esa pausa. Y ahora... Ahora, después de esta separación, está nuevamente, creo yo... Está yendo muy bien ahora en los Estados Unidos. Sí, sí. Ya se ha radicado nuevamente en Estados Unidos, aunque se le ha visto últimamente o este fin de semana por Cantabria con los niños. Pero este regreso a los Estados Unidos le está yendo muy bien. Está en un reality show y La verdad es que ha vuelto Shakira al continente americano y de nuevo está en lo más alto. Yo diría que se ha refugiado nuevamente en su arte, en su música, que es algo que hace muy bien. Una separación es algo, es un trago amargo que seguramente le estará costando, y es una buena forma de escaparse a través de la música y de los y de la gente que la quiere tanto y que la reclamaban. Así que ahora se estará entregando nuevamente al 100% a su actividad musical, seguramente. En cualquier caso, es uno de los personajes más reconocidos de Colombia a nivel universal. Shakira, junto a Sofía Vergara, Gabriel García Márquez, bueno, por mencionar, la lista ahora es larga, porque imagínate con la popularidad de Maluma, de J Balvin, Karol G, en fin, la lista de personajes colombianos reconocidos internacionalmente, especialmente desde el mundo de la música, el arte, es larga. Sí, sí, sí. Además tenemos ahí Sebastián Yatra y los que vienen tocando puertas y abriéndose espacio, como el chico del bigote. Camilo. Camilo, así es. Camilo. Y además también tenemos otra serie de artistas que están allí, que están en Colombia y que poco a poco, seguramente con este ramillete de cantantes que ya han abierto puertas, pues que también se aprovechan de este buen momento de la música colombiana para darse también a conocer. Hay algunos, recordemos que hay unos cantantes en Colombia, tenemos Juan Carlos Coronel, un hombre que... No hemos mencionado en la lista de artistas reconocidos internacionalmente de Colombia, ni a Juanes, ni a Carlos Vives, y Carlos Vives fue el hombre que abrió el camino, ¿no? Efectivamente, sí. Podría ser Juanes el que abrió el camino específicamente, como usted lo señala. ¿Juanes o Carlos Vives? Vives. Carlos Vives con su gota fría. Carlos Vives con su... Exacto, sí, Carlos Vives con su gota fría. Después, en segundo lugar, vendría Juanes, aunque yo diría que definitivamente también tendríamos que mencionar a los vallenatos, a los cantantes de la música. ¡Hombre, el maestro Lisandro Mesa! Sí, señor. Lisandro Mesa es más popular en América Latina que cualquiera de estos artistas top de América Latina, porque está en la cultura popular. Lisandro Mesa es reconocido en México, en Perú, en Ecuador... Venezuela, sí, el maestro Lisandro Mesa, en el Cono Sur, por todos lados, porque es que la cumbia, volvemos a hablar de la cumbia, es muy popular en América Latina. Me atrevería a decir que es el género más popular de América Latina, ya que se baila en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en toda Centroamérica, en México, sí, por señor. Supuesto, en Colombia también, que es la cuna de la cumbia. ¡Vaya Colombia! Y ahí está precisamente el saludo del maestro Juan Luis Guerra a Colombia. Bueno, hemos querido hacer un comentario un poco escueto sobre Colombia, aprovechando de que este es el mes en el que se celebra la fiesta nacional. Ya te vamos a invitar a unos sitios aquí en Valencia para que disfrutes el sabor de Colombia. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es.

it if you do it like that. It's bright enough when the colors of the rainbow flash. We gotta keep it moving, make a change so we don't change back. So hard to lose like that. Aprovechamos la buena música para hablarte también de la buena gastronomía que se puede encontrar en Valencia. Es el caso de Bombay Aroma, gastronomía de la India. En la avenida del Cid número 25, más de 100 platos a la carta. Menú diario Bombay Aroma. Está abierto todos los días. Bombay Aroma, para comer, para cenar, para un momento especial. No lo olvides. Más información en bombayaroma.es. Huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo a esta hora nos trae el personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día se trata de Richard Russell, un hombre de 29 años quien se hizo viral al protagonizar el video del hombre que se robó un avión del aeropuerto de Seattle para estrellarlo en una isla. De acuerdo con el video, que trabajaba en el área de descarga de equipaje y seguridad de la terminal, el hombre realizó varias piruetas y se burló de los controladores aéreos antes de quitarse la vida. Se trata, en las imágenes se observa a Richard Russell, de 29 años, quien trabajaba en el sector que se encarga de organizar el equipaje de los pasajeros en el aeropuerto y verificar que se cumplieran con todos los protocolos de seguridad. La cronología sucedió el 10 de agosto del año 2018, cuando Russell marcó el ingreso a su jornada laboral vistiendo una camiseta negra con la frase "The sky is not the limit", lo que se traduce como "en el cielo no es el límite", y en las imágenes se logra apreciar cuando muestra su carnet al funcionario de seguridad para posteriormente pasar su mochila por los escáneres y tomar para iniciar sus labores, usando un vehículo remolcador para empujar el avión de hélice hacia una de las pistas. El control de tráfico aéreo comenzó a percatarse de que algo raro estaba sucediendo al establecer el primer contacto con el avión, ya que en este mismo momento se puede ver a los compañeros de Russell caminando cerca del lugar, cuando de repente abrió la cabina del Q400 Turbopop, que él mismo había remolcado hasta la pista y posteriormente ingresó en la aeronave, avisando así que iba a ser una locura lo que iba a ser en el momento. El video se ha hecho viral recientemente a través de las redes sociales y se ha podido ver cómo se aprecia en el video de vigilancia publicado recientemente. Muestra el momento en el que el empleado que trabajaba en la puerta de equipajes asaltó el Alaska Airlines para después estrellarlo deliberadamente en una de las islas remotas para de esta manera acabar con su vida. Bueno, pues ahí está el personaje del día. Llama la atención, John. No sé si has tenido la oportunidad de ver la noticia. Sí, ¿verdad? Aparece por todos lados la imagen del hombre que se robó un avión. Robarse un avión no es nada fácil, ¿no? Claro, efectivamente. Solamente en películas lo vemos muchas veces. Lo que me parece llamativo de este caso es que es una persona que decide quitarse la vida, que lo hace de esta forma. Y que por lo menos no involucró a nadie más, porque es que recordemos aquel trágico accidente de una aerolínea alemana de hace ya, no recuerdo, unos 6 años, en la que fallecieron más de, no sé, 100 personas, entre ellos al mínimo unos 8 latinoamericanos. El piloto que cierra la cabina y se estrella aquí en una zona francesa. Pues sí, este caso del que nos está recordando de este personaje del día, él se quita la vida. Es cierto que lo hace de esta forma, estrellando este avión, pero que no involucra a nadie más. Así que dramático el caso por lo que supone y que llama poderosamente la atención de las diferentes formas como algunos deciden despedirse de este mundo, ¿no? Sí, hay gente de todo y para todo, ¿no? Una locura, desde luego. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Viene Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos hace un adelanto de lo que tendremos en Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde hoy en la novena etapa se arranca en montaña. Y es que tendremos una dura semana de montaña y en donde los escaladores se podrán mostrar. Hoy termina en alto y tienen opción los colombianos de pelear algo ante el durísimo e imbatible Tadej Pogačar. Y la Superliga, que ha entrado en juicio enfrentándose a la UEFA y a la FIFA. Y el cambio de nombre de la Liga Española ya no estará más el Banco de Santander. Y Roger Federer, que se ha quedado totalmente sin puntos y sale del ranking mundial ATP. Y en el mercado de fichajes, donde la gran noticia la ha dado en el día de ayer Ousmane Dembélé, que parece que ya está concretada su renovación hasta el año 2024 por parte del Fútbol Club Barcelona. Y lo de Robert Lewandowski, que todavía está en entredicho. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Viene entonces el desarrollo de la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes, se recuerden, hasta las 11 de la mañana. Es una forma de cerrar con broche de oro nuestro programa. Y tenemos que fijarnos en el Tour de Francia. Hoy se reinicia tras una jornada de descanso. Sí, el Tour de Francia, la cita ciclística más importante a nivel internacional. Recordemos que Tadej Pogačar, el vigente campeón, se mantiene al frente de la clasificación general y es el gran favorito para alzarse con el título. Sí, por tercer año consecutivo. Y vamos entonces ya efectivamente con los detalles de lo que será la etapa número 10. Etapa de media montaña, pero exigente, muy exigente. Vamos a ver entonces cómo se comporta el pelotón, las opciones que tienen los colombianos. Hay que decir que queda todavía el 60% del Tour, aunque a muchos les parezca ya sentenciado, ¿no? Hay que terminarlo. El deporte nos enseña que es así, más es el ciclismo un deporte tan exigente. Pues vamos entonces inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con el Tour de Francia y la etapa número 10. Después de que quedara en el Tour de Francia la clasificación general de la siguiente manera en la jornada novena, Tadej Pogačar sigue liderando, seguido de Jonas Vingegaard, el danés, a 39 segundos. Tercero, Geraint Thomas, de la Ineos, a 1.17. Su compañero de equipo, Adam Yates, está en la cuarta posición, a 1.25. Quinto, David Gaudu, de Francia, a 1.38. Y más abajo encontramos al español Enric Mas, del Movistar, a 1 minuto 50. Y en la décima posición, y en el top de los 10, el colombiano Nairo Quintana, a 2 minutos 13. Unos 2 minutos 13 que tratará de bajarlos precisamente en el día de hoy. Una etapa entre Morcín, Les Portes du Sul y Megève. Una etapa que puede dar al traste a muchos especialistas en la materia. 148,1 kilómetro y que termina en alto a 1.460 metros sobre el nivel del mar. Estarán presentes los colombianos para pelear esta etapa del difícil e imbatible de vencer Tadej Pogačar. Bueno, ¿qué opciones tiene Nairo Quintana, que es el hombre que queda con vida en la clasificación general, buscando meterse en la zona de podio? Aunque bueno, ayer hablando con John Valencia me decía, no, que Nairo quede de décimo en la general sería un buen balance. Creo que Nairo no se conformaría con un décimo puesto en la general. Muchos dicen también que no tiene equipo, en fin, pero Nairo tiene que pelear solo si es necesario. En todo caso, vamos a escuchar sus declaraciones en el día de ayer. Parece que las tenemos, sí. Es las altas velocidades. Finalmente, las bicicletas son mucho más aerodinámicas. La gente ahora, el promedio de altura del pelotón ha subido aún más, entonces hay más potencia, más veloz, y eso ha hecho pues que se suban 5 o 6 puntos de velocidad a comparación de 4 años atrás, 5 años atrás, y es increíble. Ayer hicimos 3.600 metros de desnivel, 3.700 con 40 de media. Y esto es algo que nunca se había visto. Y pues nada, Bobita, es un gran trabajo de equipo donde tienes que guardarte muy bien escondido, porque pues para gente que tenemos menos de 1.70 es muy, muy complicado. Así que tenemos que guardarnos donde más podemos para evitar hacer esos grandes esfuerzos de poder pedalar sobre más de 100 pedaladas por minuto a unos vatios pues exorbitantes. Esas pedaladas a esa velocidad y a esa potencia pues hace pues que las piernas sufran mucho más. Es como cuando llevas un carro fuera de vueltas al motor. Así que lo hemos sabido soportar con el ventaja del equipo y salvo la plancha de Lefil, pues hemos estado en todas muy bien ahí con los favoritos. Bueno, de momento hemos visto que estoy muy bien, estoy al nivel de ellos. Algún día a ellos se les va a sufrir un poco más, algún día se me va a sufrir más a mí. Pero yo creo que esta semana nos va a ir bien. Tengo buena sensación y buen cuerpo, así que pues vamos a intentar estarlo lo más adelante posible. Estas palabras, no sé cómo las interpretas, John Valencia, pero invitan a la ilusión, ¿no? Da la sensación de que Nairo anda bien a pesar de las caídas que ha sufrido y que de alguna forma pueden mermar su capacidad de rendimiento. Sí, yo creo que lo está tomando con bastante prudencia, se está sintiendo bien, ha llegado en todas estas carreras previas, esta primera semana que ha pasado, ha estado ahí en el grupo de los mejores. Su crono no ha estado del todo bien, pero tampoco ha sido desastrosa, y lo importante es que está allí a dos minutos y algunos segundos. Recordemos que alguno de los tours que perdió justamente con Froome, en algún momento dado llevaba 2 minutos y algo, intentó recuperar ese tiempo en alguna de las etapas, no lo pudo lograr y se quedó algo cerca. Luego de 9 etapas, Nairo Quintana hasta a poco más de 2 minutos en la clasificación general del líder Tadej Pogačar, el hombre más fuerte sin duda alguna hasta el momento de la general. Pero escuchando sus palabras, se invitan a que tenemos Nairo en condiciones para pelear, no por el décimo puesto donde se encuentra en estos momentos en la general, sino por algo más. ¿Qué opciones, qué posibilidades tiene Nairo Quintana de alcanzar un podio en este Tour 2022? Estamos hablando de la edición 109 de la Ronda Gala. Queda mucho tour por delante todavía, quedan etapas de montaña muy exigentes, muy importantes. Es un terreno que le gusta a él, bueno, siempre y cuando lógicamente esté en plenas condiciones. Yo lo veo corriendo con muchísima cabeza, lo veo corriendo con mucha inteligencia, intentando ser lo más eficiente posible, por eso va con prudencia, no está para nada improvisando. Y creo que lo que va a intentar es aprovechar sus opciones, porque recordemos que, dicho, Nairo es de los que marca una etapa. Y él y si la etapa reina o en una o dos en las que él crea que puede atacar, también dependiendo de la situación de carrera, porque hay situaciones de carreras que se vuelven locas y que en determinado momento pues toca variar el plan. Pero yo creo que Nairo va a estar muy pendiente de dos cosas. Uno, de hombres fuertes que están allí arriba. Si y va a estar pendiente de tomar una muy buena rueda. Si algo parecido a lo que ocurrió en aquella Vuelta a España con Alberto Contador. Si ve que hay una buena rueda a la que se pueda pegar y que se vayan adelante o que intenten recuperar tiempo hombres como Geraint Thomas, como Adam Yates, inclusive como el mismo... A ver, la rueda que tiene que tomar, sin duda alguna, Nairo Quintana, es la del líder, Tadej Pogačar. Siempre y cuando ataque, pero sabemos que es agresivo. Si se va Pogačar y Nairo se encuentra bien, intentará pegársele. Si no, se dosificará para no perder demasiado tiempo y digamos, intentar estar lo más arriba posible. Vamos a escuchar un poco más acerca de esa comparecencia que hacía ayer... esa rueda de prensa telemática y donde hablaba de sus posibilidades de cómo encarar la carrera, entre otros temas. Nairo Quintana, el mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia tras 9 etapas en el puesto número 10. Como todo en la vida va por generaciones, pero bueno, aún quedamos los viejitos que seguimos haciendo cosquillas y con motivación y con el trabajo que siempre nos ha caracterizado, pues nos mantenemos, si no ganando, pues ahí en la pelea. En la plancha de Lefil es cierto, pero la sensación en general ha venido siendo buena. Hemos visto hombres que han caído estos días y que han caído en tiempo en la general. Algunos otros que se han retirado aún más y poco a poco se va seleccionando más el grupo. Tengo buena sensación, quiero hacerlo muy bien y bueno, yo creo que el día a día nos va diciendo posiblemente hasta dónde puedo llegar. Bueno, mucha suerte para Nairo Quintana. Hoy etapa número 10 con 148 kilómetros, 4 puertos de montaña. Uno de estos, el más exigente, sobre el final de segunda categoría. Podríamos decir que es una etapa de media montaña. Mañana ya llegará también la alta montaña y tenemos 3 etapas de montaña en línea consecutiva. Yo creo que esto más o menos va a dejar ya el Tour en su punto, aclarando un poco el panorama para el podio, ¿no? Sí, sí. Yo creo, por ejemplo, Nairo tiene absolutamente asumido que... Su apuesta va a ser por estar lo más arriba posible y ojalá podio, y si no podio, por lo menos estar allí cerca. Una cosa, por ejemplo, en una etapa como la de hoy, arranca Pogačar, que seguramente Pogačar hoy va a intentar tomar tiempo. Nairo... Llegada en alto, y media montaña. Él podrá intentar arañar algunos segundos. Nairo no puede pegarse a Pogačar porque le puede explotar. Entonces, Nairo estará esperando aquellas etapas en las que le vengan mejor por sus condiciones. En una etapa de media montaña, estos jovencitos que van como tren, o como decía... Un Cup Van Aer, por ejemplo. Sí, como decía Rigoberto Urán, van como motos, no se le puede pegar porque él es mucho más de montaña alta. Entonces, por eso decías que hay que seleccionar bien la rueda que debe seguir. Bueno, suerte para Nairo Quintana, repito... el mejor latinoamericano hasta el momento en el Tour de Francia. Dejamos el ciclismo y vamos a otras disciplinas deportivas. Vamos con otros deportes que son noticia y Adolfo Jiménez del Río precisamente se da la tarea de hacerle seguimiento. Estamos pendientes también del mercado de fichajes, los movimientos que se están dando. Preste mucha atención lo que tenemos en estos momentos. Las contrataciones de cara a la próxima temporada 2022-2023 en la Liga Española de Fútbol. En el día de ayer en el mercado de fichajes hubo interesantes movimientos. Uno, quizá el más sonado, la renovación de Dembélé, que se considera que podría llegar hasta el 2024. Realmente está muy cerca. Y Mario Balotelli, que se deja querer por el fútbol español en Instagram. Y Ceballos, que puede quedarse en el Madrid por las pretensiones blancas y las del jugador. Y Mesut Özil, que se queda sin equipo tras abandonar el Fenerbahce. Y la cumbre tremenda que hubo en el día de ayer entre el Manchester United y el Fútbol Club Barcelona. Y todo por Frankie de Jong. Y Ten Hag, que se muestra firme con Cristiano Ronaldo, no está en venta. Y el tira y afloje del Bayern Múnich y la Juve por el precio de Elay. Y Samu Castillejo, que puede llegar al Valencia tras rescindir con el Milán. Y es que según las palabras que escucharon en el día de ayer, lo más seguro es que lo veremos en el club valenciano. Y el Bayern, que viaja mañana a Turín para negociar por Delay. Y el Tottenham, que declara intransferible a Harry Kane. Y Luis Maximiliano del Granada, que ficha por la Lazio. Y el Manchester City, que se une a la puja por Koundé del Sevilla. Y el Nápoles, que aparece con destino para Dybala. Y Rafinha, que da 48 horas al Fútbol Club Barcelona para su contratación. Y Sterling, del Manchester City, que ha dado un paso gigante para acercarse al Chelsea. Y Trincao, que jugará definitivamente en el Sporting de Portugal. Bueno, esos son los movimientos que se están dando en el mercado de fichajes. Hay más para contarles. Del fútbol, que a propósito se ha quedado sin patrocinio. BBVA no va a patrocinar la Liga, no, la Liga Santander, la Liga Santander. La Liga Santander es la que no sigue con el fútbol. A ver, Adolfo, cuéntanos. Pero no solamente en el día de ayer se habló de la Superliga, sino también se habló de la Liga Española. Y es que la Liga y el Banco de Santander han acordado que el banco dejará de ser el patrocinador principal a partir de la temporada 23-24, por lo que la competición cambiará de nombre. Se acaba el actual contrato de patrocinio que las vinculaba desde el 2016, y aunque la entidad bancaria seguirá asociada a la patronal de clubes de fútbol. Y es que el cambio, que será efectivo en la temporada 23-24, obedece a la decisión conjunta de ambas entidades de explorar nuevas formas de colaboración, tanto en común como en terceros. ¿Qué nombre tendrá ahora la Liga Española? Vamos a ver qué patrocinador llega a la liga más popular del mundo, la mejor liga del mundo. Bueno, pienso que no tendrá inconvenientes, ¿no? A pesar de los amagos de crisis, nunca ha habido problemas para encontrar un buen patrocinador para la Liga Española de Fútbol. Claro, es en este momento la liga más importante, hacer la liga que se hace en la que milita o en la que está el equipo campeón de la Champions. Casi siempre comentamos que en aquel país en donde resida el club campeón de la Champions es aquel país en donde se está jugando el mejor fútbol, en este caso en España. Llama la atención, por ejemplo, en el caso del fichaje de la renovación de Dembélé. Recordemos que siempre fue un culebrón este año la renovación de Dembélé. Se consideraba que tenía un pie más afuera que adentro. No lo pudieron convencer antes para que renovara y parece que ha tenido que renovar inclusive rebajando sus pretensiones salariales ahora. No lo hizo en su momento. Esperaban que llegara un supercontrato de otro equipo. Esa negociación no se pudo lograr, no pudieron conseguir un equipo que mejorara las pretensiones o las condiciones que tenía con el Barcelona, y ahora ha tenido que renovar con el Barcelona, inclusive rebajando sus pretensiones salariales. Pienso que es una situación muy difícil de negociar, porque bueno, nadie dio más por ti, no interesabas en el mercado, o por lo menos no tenían el dinero que tú pedías, y tienes que volver arrepentido y aceptar. La verdad es que Dembélé es un jugador que en algún momento se le ha visto con unas actuaciones un poco extrañas, ¿no? Sí, como que no se presentaba al entrenamiento, en fin, un jugador pues que yo pienso que se ha consentido, se le ha valorado muchísimo en el Barcelona. Yo no sé si tiene que ver con aquello que se pagó demasiado por él, ¿no? Se pagó mucho, 170 millones o algo así, sí, una barbaridad. Más de 100 millones. Inclusive hay un dato de las estadísticas goleadoras que dicen que es el gol más caro, porque en toda la liga, no recuerdo si lo que lleva es uno o dos goles. Sí. Así que es uno de los comentarios muy a veces divertidos que suelen hacer los cronistas deportivos en relación con el... Eso sí, hay que decir que el nuevo técnico del Barcelona lo quiere, lo necesita en su proyecto, cree que Dembélé es muy útil para su sistema, y también hay que reconocer que Dembélé, cuando está bien, es un jugador bastante peligroso jugando en esa... No, eso es indiscutible, es un jugador muy talentoso. De manera que, bueno, ya que han llegado a un acuerdo, pues vamos a ver si vemos la mejor versión de Dembélé en el Barça, ¿sí? Ese jugador que se ha estado esperando siempre. Hay muchas expectativas también con él ahora que el Barça más lo necesita. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre en el día de hoy. Me está comentando algo sobre Roger Federer. ¿Qué le pasó? Definitivamente, todo comienzo tiene un final. Y es que en el día de ayer, Roger Federer se ha quedado sin puntos y sin espacio en el ranking de la ATP. Y es que el ranking encargado de medir el rendimiento anual de los tenistas ha visto cómo el suizo desaparece de la lista al cumplir más de 365 días sin competir en un acto oficial. Y porque el último partido que jugó fue en los cuartos de final de Wimbledon 2021, donde perdió precisamente con el polaco Hubert Hurkacz. Y desde ese entonces se ha dedicado a recuperarse de una tercera intervención en su rodilla. Y al cumplir un año sin jugar, Federer ha perdido todos los puntos que le quedaban. Y el retorno del suizo, salvo que algo extraordinario ocurra, será del 24 al 30 de noviembre en el Open 500 de Basilea, su ciudad natal. Y antes de esa cita, quizá esté en el Laver Cup, en el 0-2 de Londres, formando un doble con su amigo Nadal. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a todos por seguirnos. Mañana estaremos dando una mirada a lo de la Superliga y la Liga y la FIFA y la UEFA y todo el lío que se ha montado, ¿no? Ayer se ventiló el asunto en los estratos judiciales y va a continuar en el día de hoy. El fútbol es de la FIFA. Eso es lo que viene a decir. Ese lío va a estar... Yo creo que este Tribunal Europeo va a darle la razón al Real Madrid, a la Juventus y al Barcelona. Barça. Si quieren armar un torneo, pero es que amenazan con expulsarlos de la Champions, de las competiciones europeas. Hombre, que se está buscando que sea más o menos lo que ocurre como en el boxeo, ¿no? Existen distintos títulos, distintas confederaciones, y si usted no se siente bien en el Consejo Mundial de Boxeo, pues se va para la Federación Internacional de Boxeo, en fin. Y vamos a ver en qué termina esta disputa. Repito, yo pensaba que ya se había liquidado el tema, ¿no? Pero además, la Juve, el Barça y el Real Madrid siguen con la idea y está rondando por ahí. Y el tema lo están ventilando también con algunos clubes ingleses, aunque los clubes ingleses, a última instancia, cuando la FIFA, la UEFA habló fuerte, inmediatamente dijeron que no, que ellos no iban a ser parte de esa Superliga. Bueno, pues habrá que en todo caso esperar, pero es un tema muy interesante. Recordemos que hay libre competencia, no a nivel en esta comunidad europea se promueve la libre competencia, no puede existir un monopolio, y en este caso lo que está intentando la UEFA es que tienen ellos el monopolio. Así que siempre y cuando el tema se deriva en un tribunal de justicia, van a dar la razón a la libre competencia. Cuidado con eso, que puede haber novedades entonces en el mundo del fútbol, por difícil que parezca. Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, Shaylee Vanessa,

Deberías saber que cuando me ves rara y me preguntas qué me pasa, yo te contesto que nada. Pero obvio no es nada. Deberías saber que cuando nos peleamos y nos enojamos, cuando lloro y te pido que te vayas, pobre de ti que te vayas. Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber. Mándame un mensaje de los buenos días, es como si no sabías, si te cuento algo por tercera vez. Aunque yo no te lo pida, dime que me veo bonita, aunque el vestido no me cierre bien. No minimices todo lo que siento, no lo sabes todo, bájale de ego. Así te lo resumo, esto es lo que un hombre debería saber. Debería saber que cuando tus amigos mandan fotos censuradas, no es que yo me ponga celosa, pero no veas esas cosas, no. Y por cierto también, en vez de estar entretenido en el chat con tus amigos, ve y prepara una cena a la luz de las velas. Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber. Quiero, cuando a veces no sepa lo que quiero. Mándame flores sin motivo, cántame suave, suavecito al oído, de lunes a domingo. Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber. Yeah, yeah. Mándame un mensaje de los buenos días, es como si no sabías, si te cuento algo por tercera. De entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento.